Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. No sé si era que no me convenía, pero iba a decir una frase de cómo se encomienda a un hombre cuando sale de casa y lo que la tóxica se queda encomendándolo en el carro. Pero no se me fue. Se me perdió, no, búscalo. Yo tengo unas frasecitas aquí mientras tú estás buscando, si quieres. Entonces vamos alternando, tengo por aquí otra. Ah, vale. Quería esa, Pero bueno, hágale. Aquí todo puede ocurrir. Pues mira, dice, sé feliz hoy, aunque únicamente sea por joder a los envidiosos. Uy, no, pero es cierto. Ah, sí. Algunos dirán, todo es divertido siempre y cuando le ocurra a otra persona. ¿Todo es divertido? Sí, dicen, ¿no? O también dicen, siembra un árbol y harás feliz a un perro. Y a un borracho. Y ya la popular, que ya sabemos, si no puedes convencerlos, confúndelos. Eso hace mucho, ¿eh? Un montón de hablantinosos que hablan, dan vueltas y no dicen nada. Yo les digo, encantadores de serpientes. ¿Más frases? Dicen los perezosos por ahí, más vale tarde, porque por la mañana duermo. Ah, ya. Nosotros aquí no, aquí madrugamos, aquí hacemos labores, aquí hacemos de todo, ¿eh? Desde las 6 de la mañana estamos en la calle ya. No porque no tengamos dónde dormir, ¿no? Que aclaremos. Hay otra que dice, mira, suelo cocinar con vino. A veces incluso se lo agrego a la comida. No, no tiene nada que ver. Es que hay gente que desayuna una cerveza. Sí, inclusive, seguro. ¿Qué otra frase? Dice, a ver, la vida es bella. Los feos sois vosotros. La vida es bella, sí. A ver, ¿sabe que en esas frases tiene mucho sentido? Mire, el Señor sale y dice, Dios nos ampare y nos coja bien hoy. Cuida mi casa, mi hogar y mi esposa. Muy bien. Y la tóxica dice, Dios, en ti encomiendo que si a alguien le toca la cabeza, se le caiga el pelo. Para que vea, no todos los, ¿cómo se llama? Lo que se le pide a Dios es igual. Él pide, cuide a mi esposa, ¿no? Sí, para ella, que vea. Que le caiga el pelo. Tiene ya 4 minutos. El café sabe mejor, pruébalo. Amándote, ¿cómo lo voy a negar? Si se me puede notar en cada palabra que digo, en cada beso suspiro, que alguna noche de olvido extravié por esos mundos buscándote. ¿Cómo lo voy a negar? No hay camino ni lugar que no haya recorrido yo en mi afán de seguir extrañándote. ¿Cómo se extraña el amor? Con lágrimas en la voz. En cada el café sabe mejor, pruébalo. Mi mente inundándote y de tanto pensar y pensar, de dormir sin soñar, se multiplican las letras de tu nombre. Tú me quieres borrar de tu historia, yo me niego a partir. Tú me quieres olvidar, pero yo voy a seguir amándote. Me duelen las manos de tanto morderlas amándote. Me duele la vida de tanto rodar por ahí necesitándote. Las noches se inventan amándote. Rebusco las horas sacando la cuenta y solo me queda el vacío de vivir sin ti. Y yo sigo amándote. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Cómo negar que estoy enamorado y quiero volver? Yo sigo amándote, ¿cómo lo voy a negar? No he encontrado quien me quiera como tú, por eso es que por tus besos no me canso de esperar. Yo sigo amándote, ¿cómo lo voy a con negar? Con lágrimas en la voz, con lástima de mí mismo, no hago más que recordar. Yo sigo amándote, ¿cómo lo voy a negar? ¿Cómo he de negar que sigo amándote? Sigo soñándote y buscándote en cualquier lugar. Se busca la felicidad, sigo buscándote y a veces me parece estar escuchándote. Mi mente es la que sigue inventándote y paso las noches llorándote, llamándote. Oye los latidos de mi corazón herido y yo sigo amándote, ¿cómo lo voy a negar? Tú que me quieres sacar de tu historia, yo que me niego y no quiero. Ese sueño que tú eres no lo puedo sujetar. No, no, no voy a negar. Te me vas como agua entre las manos. Te me vas. No, no, no voy a negar. Que vivo así amándote. ¿Cómo no voy a negar? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron a la ex empleada de Germán Martitegui por robarle $500,000 y volar a Uruguay en un avión privado. El hecho fue descubierto en abril. El fiscal sanisidrense Gastón Garbus investiga el hecho. Luego de la declaración, la imputada quedó en libertad. La calificación en su contra es la de hurto agravado, un delito excarcelable. Sin embargo, seguirá siendo investigada. internacionales. Con 11.000 agentes, Venezuela desalojó una cárcel copada por la delincuencia organizada. El operativo se desarrolló en el centro penitenciario Tocorón, uno de los más violentos del país, desde donde recibe órdenes la banda Tren de Aragua, integrada por 5.000 delincuentes. Deportes. Lautaro Martínez salvó a Inter, que empató con Real Sociedad por la Champions League. El Nerazzurro caía frente al elenco español, pero el Toro apareció sobre el final y le dio la igualdad 1-1 al Nerazzurro en el debut por la Liga de Campeones. Espectáculos. Para ver en casa, El arma del engaño, dirigida por John Maiden, recrea una operación de engaño estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en un hecho verdadero, la producción sigue a los servicios secretos británicos en su intento de desorientar a las fuerzas nazis sobre el próximo punto de invasión aliada. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana.

vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Y para tomar el café de la mañana, usted va a desayunar. Y usted dice que es estudiante, ¿sí? En el bar La Trampa le salen más barato. Hay que ir. Sí, sí, sí. Va a proponerle a Darwin algo que tenga que ver con los conductores. Porque ellos sí que madrugan, ¿eh? Ellos sí que andan desayunando y toda la cuestión. Ah, eso sí. Entonces, va a proponer. Sí, sería bueno, claro. Sí, sí, sí. Pero ya sabe usted también, ¿no? Que en La Trampa usted puede pedir la famosa picada, que es el plato estrella, y cabe el término de decirlo así. Eso por un lado. Usted puede, el picoteo latino, puede jugar a la rana o el sapo, como lo quiera llamar, a las cartas, domino, parqués. Pero si a usted le gustan las empanadas... Hay salsitas, ¿no? ¿Me cuentas? Ahí está el quiz. Si a usted le gusta la empanada... Primero que las empanadas están bien buenas, ¿eh? Ah, eso sí. Porque esas empanadas del Vaticano, pura papa, no. Estas, no, en serio. Estas son empanadas en condiciones. Pero para disfrutar esa empanada hay que ir al Festival de las Salsas. Con tu empanadita, salsa tártara, alioli, brava, guacamole, piña, mora y salsa de ensalada. ¡Qué rico! ¡Delicioso! Quiere probar la de salsa de ensalada para que deguste sus empanadas en La Trampa. Y hoy viernes también hay pincho pote variado en el bar La Trampa. Pásate, pásate tempranito. Si eres estudiante, di que saca tu carné ahí y muestra que eres estudiante y te sale más barato el desayuno. Para los demás hay pinchos. Muy empanadas, bien. Papa rellena, hemos hecho de todo, ¿eh? Delicioso, para ir a jugar sapo rana un ratico. Sí, señor. Y deleitarnos con eso. Ah, oh, no eres salsa. Hay una cervecita para hoy viernes, qué bien. Dios mío. Qué rico. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y además que está haciendo calorcito ya. Ya, por aquí sí, tenemos calorcito, no sé fuera, pero... Sí, sí, sí, de todas maneras, esa empanada, Ángel, si usted quiere ponerle un adorno ahí, ¿sí? Bien rico, sabroso. Disfrute del Festival de las Salsas para las empanadas en La Trampa. Pásate, jugos naturales. Zumos naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas, para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Para uñas de manos y pies impecables, God's Love, salón de uñas, que cuenta con grandes profesionales que te ofrecen uñas semipermanentes, acrílicas, esmaltado y pedicure tradicional, baño de acrílico, presón. Pide tu cita ya al 641-559-412, porque una buena imagen no se improvisa. God's Love, salón de uñas, calle Domingo Beltrán 63, Vitoria-Gasteiz. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Este es el horóscopo en el café de la mañana. Aquí, en la segunda tanda, 10 de la mañana, 25 minutos. 3 de la mañana, 25 minutos. En la 96.0, Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali. Freddy, ¿qué te parece si vamos con Leo? Leo. Obtener grandes éxitos en el trabajo o grandes riquezas no sirve de nada si luego no tienes a nadie con quien compartirlo. La magnífica suerte que te acompaña no te va a abandonar porque te dediques un poco más de atención a tus seres queridos, sobre todo a la familia y a los hijos. Por lo demás, hoy tendrás un excelente día. Muy bien, hay que dedicarle tiempo a la familia. Vámonos con Virgo. Virgo. La semana laboral termina para ti con un día muy positivo, pero al mismo tiempo bastante tenso o de muchos nervios. pero no tanto porque haya motivos para esas tensiones, sino porque estos serán fruto de tu propia forma de ser. Si te tomaras todo con más calma, tendrías el mismo éxito, pero podrías ser mucho más feliz. ¿Quién sigue? Libra. Libra. No te cargues con demasiadas tareas y problemas al mismo tiempo. Aunque estás en un excelente momento, también podrías terminar agotado o estallar por el estrés y la tensión nerviosa. Hoy no tiene por qué ser un mal día para ti, en realidad es todo lo contrario. Pero mentalízate de que habrá cosas que tendrán que esperar. Ah, sí, porque muchas veces la gente quiere ya. Todo ya, todo rápido. Ya es el agua cuando usted abre la llave que le sale ya. Sí, comida rápida, como dice, ya, ya, lo que ya. ¿Nos queda otro? Nos vamos con el último por esta tanda, Scorpio. ¡Scorpion! Una de las cosas que más destacan en tu personalidad es la tendencia autodestructiva que muchas veces tienes. El escorpión es el único animal que puede matarse a sí mismo. Y es importante que hoy tengas en cuenta estas cosas o de lo contrario te meterás en problemas laborales o financieros. Hoy lo mejor es no hacer nada. Y esto es para el café de la mañana, el horóscopo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio, no vengas a reclamarle mariposas a este invierno. Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a ser cruel, a darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas. Olvidamos este infierno. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad de hacer que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. Ciudad es grande, alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. Yo no quería engañarte, pero tú me enseñaste. De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas. ¿Dónde te fuiste cuando necesité me abrazarás? Hoy estoy en ese sitio donde estabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme. Yo no quería engañarte, pero te lo buscaste. Pensar.